Buenos días, Berriozar. Muy buenos días. ¿Qué tal estáis en este 25 de junio? Nada más y nada menos. Bueno. Sí. Hola, buenos días. Hola, David. Puedes hablar, esto es para todos. Se me oye, ¿no? Se te oye alto y bajo. Buenos días a todos. Pues nada, estamos aquí en nuestro último programa de la temporada. ¿Qué os parece? Sí, qué penita. Increíble, parece mentira. Parece que fue ayer o el anterior programa cuando fue el penúltimo. Pero bueno, todo lo bueno se acaba, si no que se lo digan al Villarreal, ¿no? Bien, dicho esto, pues eso, que nos sigáis escribiendo correos o que nos empecéis, porque la verdad es que no mandáis muchos tampoco. A Radio Movimiento Bola, que igual no lo digo yo con claridad, radiomovimientobola@yahoo.es. No lo dices tú, que lo dice tu abuela. Eso es. Escriba la gente, que no lo sé. Entonces, lo dicho, no comáis garbanzos que tienen bichos, ¿vale? Eso, seguid poniendo la 100.8 aquí, Berriozar y Ratia, a tope con la COPE. Con la COPE no, con Berriozar y Ratia. Porque además, aunque este sea el último programa de la temporada, pues eso, en septiembre retomamos con mucha energía y pues todos los correos que nos vayan mandando, los cientos y cientos de correos que nos lleguen, pues en septiembre les daremos... Cañita brava. Muy bien, muy bien. Y nada, pues antes de empezar con el programilla, aquí tenemos a un amigo, nos lo acabamos de encontrar en la calle, pero... un tipo peculiar. Que ha dicho, oye, vais a hacer el programa de radio y tal, sois Movimiento Bola, efectivamente, tal. Digo, pues nos irá a pedir un autógrafo. Y no, que lo que quería era hablar un poco aquí delante del micro para pedir trabajo, porque el hombre está parado, es uno de los cinco... Uno de los 5 millones y pico de parados, ¿no?, que hay. Entonces, vamos a ver qué le dice este compañero. Venga, adelante, cuando quieras. Aquí es, ¿no? Aquí. Se oye, sí. Venga. Hola, buenas. Hola, sí. ¿Me escuchan desde casa? Sí, te escuchan. ¿Sí? Aunque no contesten, sí. Ah, pero yo no les escucho a ellos, ¿no? No. Ah, vale. No, pero tú como si les escucharas. Ajá, vale. A ver. Bueno, hola, perdonad, ¿me podéis dar alguna monedilla? Claro que igual no me pueden dar alguna monedilla, ¿no? No, bueno, lo pueden enviar. Lo pueden enviar. Correo o lo que sea. ¿Lo podéis enviar aquí a mi dirección? Aquí debajo del puente, ¿sí? Es que, ¿sabéis? Es que estoy mirando y no me llega para el tabaco. Me falta nada, 2,35 €. Claro que estaréis pensando, joder, algunos estaréis pensando, joder, este tío tiene mucha cara, tiene una cara muy dura, pues sí, tenéis un poco de razón. Pero que no os penséis que no he hecho nada en la vida para ganarme la susodicha vida, he hecho muchas cosas, incluso he llegado a trabajar. Trabajar, qué palabra, cuando se podía trabajar, no ahora que hay mucho paro, pero yo he llegado a trabajar, y mucho, Ay, trabajar es una palabra, no sé vosotros, pero yo con oírla, la verdad que ya me cansa. Yo es que no puedo trabajar, que no quiera, que no valgo, la verdad es que yo no valgo ni para estar escondido. Y ya sé que trabajar tiene sus cosas buenas, Por ejemplo, las vacaciones, las pagas extras, el cigarro drogadictado después de almorzar. Joder, pero es que también tiene sus cosas malas, que si entra a currar a las 6 de la mañana, y puntual, claro, que llegas a las 11 y te miran mal, que si no vuelvas a venir borracho, que si no te vuelvas a tirar a la mujer del jefe, joder, ni a su hija tampoco, joder, es que me oprimen, no me dejan ser yo mismo, y yo quiero ser yo mismo, yo quiero yoear, yo quiero ser yo mismo. Mi etapa laboral se remonta hace unos años. Fue una noche de borrachera, era mi cumpleaños, y bueno, pues estábamos mi colega Irene, yo, Irene y yo, los seis en mi coche. Oye, y estábamos así hablando y tal, y yo no sé si fue porque me agobié con tanta gente ahí en un coche tan pequeño, tengo un twinguillo, igual me agobié o me pasé con la cerveza, no sé, que de buenas a primeras me empezó un cosquilleo así como por el cuerpo, así como, ¿sabéis? Una cosa que así como unas ganas de trabajar. La necesidad como de ganarme la vida por mí mismo. Entonces, ¿qué hice? Me tumbé un rato a ver si se me pasaba. ¿Pero qué va? ¿Qué va? Aquello no se pasó ni aquella noche, ni muchas otras noches. Así que digo, venga, me pongo manos a la obra, ¿no? Digo, los 24 años es una buena edad para empezar a currar. Así que al día siguiente de aquella noche en el coche... Pues al día siguiente no, porque era domingo, pero a los 2 o 3 años empecé a buscar trabajo. Como no encontraba, no encontraba aquí en Pamplona, pues me fui a Madrid, que había una manifestación de parados ahí en busca de curro, ¿no? En Madrid, imaginaos por las calles de Madrid un millón de parados, un millón, ¿qué digo yo? Un millón, pues 100.000 parados por lo menos, por las calles de la capital de España, ahí gritando, no, queremos trabajo, ¿no? En esto, que de repente se asomó, me acuerdo que se asomó un tío a la ventana que me dice, tú, y yo, ¿quién yo? Sí, tú mismo, tú sube para arriba, que para ti tengo trabajo. Joder, un millón de personas y me toca a mí. Bueno, total, que subo a su casa y me dice, buenas, soy el señor de la ventana. Pero bueno, me llaman Pequeño Felino porque me muevo como un gato. Y yo digo, ¿esto a qué viene? Bueno, pues yo soy César, pero me llaman Gran Pony porque la tengo como un caballo, por ejemplo. Me dice, no, nada, que necesito que me rompas el tabique. Digo, no jodas, me vas a pagar porque te reviente la nariz. Dice, no, hombre, el tabique este de aquí, el de la pared. Ah, vale. Entonces me dice, va, pues que yo me tengo que ir ahora, tienes ahí la maza para trabajar, yo luego vengo. La maza, la otra maza, la otra maceta. Anda, chaval, deja el geranio. Total que se fue, y yo me quedé delante de la pared y me dije, hombre, con la tripa vacía no hay quien trabaje. Además, que todo no va a ser trabajar, que luego ya llegan los estreses, las lumbalgias. Me dije, no. Voy a picar un poco, me puse a almorzar, fui a la nevera, empecé a comer un poquito y tal y cual. Y después de ponerme como el Kiko, volví delante de aquel tabique, le miré a los ojos y me dije, ostras, con la tripa vacía, o sea, con la tripa llena, porque la vacía la tenía, pero con la tripa llena tampoco hay quien trabaje. Mejor reposo un poco aquí en el sofá, no me vaya a dar un jamacuco. Joder, repasar un poco, me eché una siesta de 4 horas. 4 horas, 4 horas y media, Joder, que me despertó el jefe, bueno, el hombre que me había contratado, me viene, oye, chaval, ¿qué coño haces ahí durmiendo y el tabique por tirar? Que yo no sabía qué decir, entonces yo le dije, joder, pues habrá que hacer un presupuesto, ¿no? Primero tendré que valorar unos planos. El tío me hizo un plano, efectivamente, para que saliera de su casa cagando hostias o me partía la maza en las costillas. Salí corriendo, aquella fue la primera despidación de mi vida. No me importó, porque en el bar que había debajo me tomé unas copas pues para pasar el mal trago y para dejarle mis currículums. Entonces, sí, pues a ver si me cogían de camarero mano o algo así, con tan mala suerte, oye, que me cogieron. Pero también me echaron con prontitud. Es que, a ver, vosotros que estáis ahí escuchando, porque seguís escuchando, sí. A ver, ¿vosotros qué hacéis en un bar? ¿Beber? ¿Fumar? Bueno, fumar ahora últimamente dentro no, pero bueno, salís fuera, fumáis, bebéis, os emborracháis, bailáis semidesnudos, ¿no? Pues yo, haciendo lo mismo que vosotros, pero dentro de la barra, ya era un vago y un irresponsable, pues ya era malo. Entonces me echaron, que tampoco me importó, porque fue entonces cuando volví a Pamplona y descubrí mi verdadera vocación. Sí, hice unas oposiciones para bombero y me cogieron. Para torero, bombero, sanferminero, no, ¿eh? Para torero, bombero, también hice las oposiciones, pero no me cogieron. Se ve que no di la talla. No, me hice bombero de estos que... Pues de estos bomberos que van con... que tienen con el... Cuando echan el... Bueno, de los que apagan fuego, coño, ¿no? ¿Alguno habréis visto? Y trabajando de bombero, oye, bien. Buen curro, muy buen rollo entre nosotros. De verdad. Bueno, claro, entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera. Lo que pasa, que lo tuve que dejar. Es que el curro de bombero está muy bien al principio, pero al final acabas un poquito quemado, la verdad. Entonces fue en ese momento de mi vida cuando me dije, joder, tío, pues tienes que aprovechar este pedazo de pene que Dios te ha otorgado. O me hago actor porno o me hago saltador de pértiga sin pértiga, pensé. Pero como lo del deporte, siempre he pasado bastante, pues me metí al mundo porno. Pero no de actor, no me metí de actor, ¿no? Hice las pruebas, pero no me cogieron, tampoco di la talla. Me dediqué a ponerle voz a cienes y cienes de películas de golfas. Yo estaba en un cuarto con un micrófono, para que os imaginéis, y por una pantallita veía la película y sobre eso metía yo la voz y los efectos sonoros. Era lo único que metía. Por ejemplo, salía, ¿no? Y, ¿eres la nueva secretaria? Pues ven, que te voy a dar tu trabajo. ¿Pero qué tenemos aquí? Pero tuve que dejar ese curro. Me daban unos mareos currando, que pa' qué. Claro, toda la sangre que tenía que estar en el cerebro corrompido, pues se encontraba en la zona escrotoperitoneal de por aquí. Bueno, que fue mi primera baja laboral. Fue mi primera baja, que no os quiero dar la chava, pero tras aquella baja laboral me dije, ¿y si me cogiera los 2 días y medio de paro que me pertenecen? Pero no. En vez de eso, me puse a currar como un campeón. De nuevo, again. Eso sí, mi regreso al mundo laboral fue muy tranquilo, muy sosegado. Me puse a trabajar en el ayuntamiento, de mi pueblo, pero no como concejal, como traductor. Que yo, aquí donde me veis, domino muchas lenguas, domino el castellano, el español, el escrito, por teléfono, a gritos de medio lado, estrago de Whopper con queso. Pero con el idioma que más suelto me veo es con el mozambiqueño. El del norte, claro, el del sur es muy difícil. Pero bueno, que también tuve que dejar ese curro. Tuve que dejar el curro de traductor ahí en el ayuntamiento. El trabajar en el ayuntamiento es demasiado tranquilo hasta para mí, Entonces empecé a trabajar codo con codo con gente famosa. Fui asesor de imagen de Rapel, manager de Tamara, la fea, la que canta peor que un grillo constipado. Yo también fui el que le sujetaba el micro al Papa, al Papa este, el penúltimo que ha habido, el Juan Pablo II, que me quedé sin curro, obviamente, por defunción. Por último, os diré que mi último trabajo ha sido en exteriores. En la calle, vamos. En los semáforos, pero no vendiendo Kleenex. Yo me encargaba... ¿Sabéis el muñequito este verde de los semáforos que aparece un hombre, ¿no? Una figura que es como un picoleto persiguiéndote. Pues cuando se jodía esa figura, pues a mí me daban ¿cómo se dice? Un pito igual no se puede decir pito ahora en estas horas de la mañana. Un silbato y un reloj, Entonces para hacerte del propio semáforo, uy, más guay, uy, qué bonito. Me encanta ese mundillo, la verdad que no sé, igual estoy por... No, de hecho, sí, yo creo que sí, que me voy a meter a estudiar politonos y sonitolos semaforines versión fascículos. Sí, avanzado, Igual me apunto en la universidad de allá. Es un mundo alucinante, me ha apasionado esto de hacer pi con el muñequito verde y el muñequito rojo. Ah, perdón, que me están diciendo que sí, que me estoy igual un poco alargando. ¿Me estoy alargando? Sí. Un poquito ya, se nos acaba el tiempo esto de la radio. Es lo que hay, ¿no? Oye, pues muchas gracias. Y lo dicho, que si tenéis alguna monedilla, mandádmela, no a mí, a mi lugar de residencia, me la mandéis aquí, a Berrizar y Ratia, ¿vale? A lo que es la emisora, aquí yo la recogeré. Eso, es que nos manden por email eso. Y eso... Y si tenéis, eso es alguna monedilla, si tenéis algún trabajo, pues se lo mandáis a mi primo, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por haberme escuchado. Adiós. Venga, adiós. Bueno, pues aquí teníamos a este Jambo G comentando su peculiar historia de su vida laboral o semi-laboral. Y después de dar paso a este hombre, vamos a dar paso a lo que viene siendo ya, pues siempre, como digo siempre, habitual, que es la sección de tele y radio. Allá va. Bien, pues el telediario de hoy, pues diario, tenemos que comentar la economía, ¿cómo sigue la economía, David? La economía está más mal que... ¿La prima de riesgo cómo está? Bueno, una chica maja, yo una la conocí maja, hace poco, ¿no? en el Marengo y bueno, pues... Tiene un saltico, ¿no? Sí, tiene un primo que es un gran portero, como ¿sí? todos sabéis. Ah, el portero del Heihei, sí. Y su prima, pues bueno, no sé, todo el mundo habla de ella, no sé muy bien por qué, pero bueno, una chavala de lo más normal, podría ser cualquier otra, pero bueno, protagonista en estos tiempos. Y lo que viene siendo la economía, pues... ¿La economía? Sí. Pues no sé a qué te refieres. Pues la economía, ¿cómo va la prima de riesgo? Hemos dicho que ha bajado. Sí. Los bonos, que esos que... ¿Tú entiendes algo de bonos? No entiendo. Solo sé de José Bono. De José Bono. Y poco más. Y el cantante U2 también. Y de los bonitos... No, ¿cómo se llaman estos los...? Los tigretones, los bonis. Ah, los bonis. También, también. Sí. Vaya. Sí, hay una noticia internacional que queríamos destacar, que es el triunfo en Egipto. Ah, sí. Ah, sí, sí, sí, Egipto. Egipto, un gran país también. Ha ganado Mursafi o Mufi o... Mohamed Mursi. Mursi, tiene el nombre de... De personaje de Pocoyó. Sí, bueno, iba a decir de Magdalena esta, ¿no? No son los Murphys esto. Sí, que es verdad, es verdad. Sí. De postre, tiene el nombre de postre. Eso, tiene un nombre de postre. O sea, apellido. Pero a la postre ha ganado, ¿no? Ha ganado las elecciones, sí. Según dicen, es el primer presidente civil, entre comillas, sí, en Egipto después de 60 años. Sí, castrense, ¿no? No castrense. Eso lo he aprendido esta mañana, he estado leyendo el periódico y el primer presidente no castrense, digo. ¿Qué significa? Pues yo creía que era que el primer presidente que tenía testículo, pero no, no, no, no va por ahí los tiros. No, creo que no, creo que tiene más relación con el ejército. Sí, sí, eso es. Ejercitil. ¿No? Ejercitil, ejercicio. Eso sí, es, sí, es, sí. Oye, pues a ver qué tal les va, ¿no? A los egipcios, pues... Hay expectación, hay expectación a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. ¿Y siguen con las pirámides y eso? Entonces, siguen. Sí, ¿no? Siguen ahí. Ya, no creo que no hay ningún proyecto de nada nuevo, ni construir ninguna nueva, ni nada. Nada. Tirar con esas de momento hasta que duren, ¿no? Claro, no está la cosa para gastar. Pero ya no andan de medio lado y eso, ¿no? Los egipcios, dices. Sí, sí, no las pirámides. No, las pirámides no, no, no. No, creo que no. Yo por lo que veo en la tele, claro, es que... Sí, que la tele muchas veces... engaña mucho. Distorsiona un poco. Eso. Pues muy bien, jolín. Pues oye, que les vaya muy bien a los egipcios. Sí. Y lo dicho, y no sé si tienes alguna noticia más así... Pues internacionales no, si quieres vamos con las locales. ¿Vamos con las locales? Venga, vamos con las locales. ¿Qué tenemos? Pues muchas fiestas, oh, sobre todo. Qué bonito. Muchas fiestas en toda la geografía, en Navarra, que es la que más nos incumbe, ¿no? Nos incumbe, por ejemplo, en Burlada. En Burlada ha habido fiestas pequeñas. Ah, qué buena. Salieron a la calle los gigantes y los dancharis este fin de semana para celebrar, pues esto, las fiestas pequeñas de la localidad. Ah, qué bien. ¿Y pequeñas es porque dura poco? Sí, eso es. Vale. Eso, pues luego están las grandes que duran ya más. Más, ¿no? Vale. En agosto, creo. Ah, en agosto. En agosto, igual, claro. Puede ser, sí. Sí. Ah, los burladeses, pues oye, qué bien. Sí. Habrán pasado guay, buena tajada, se habrán pillado. Sí. En Mutilva también lo han celebrado con calderetes y paellas. Oye, no sé qué celebran, pero bueno, hay que celebrar. Sí, hay que celebrar, que llega el verano, que los calderetes y las paellas... Está muy bien. Es lo que triunfa, ¿no? Yo estuve el viernes en Orcoyen. Ah, sí, sí, Orcoyen. ¿Qué tal? También, muy bien. ¿Qué tal muy fue? Bien. Sí. Sí, mucha gente, mucha... Gente, comida, o sea, comida. Comisteis todos en la campa, ¿no? Arriba, dos pabellones que hicieron ahí, gente de Cuenca, creo. Digo, pues mira, date Cuenca, ¿no? Los paellistas. De Cuenca, Sí, sí, unas pedazos de sartenes que lo flipas. Ya. Sartenes, bueno, paelleras, eso, claro. Muy bien. El tiempo acompañó, muy bien. Y eso, y no sé... ¿A qué venía esto? Mucha gente, ¿cuántas personas? Pues habría unas 800 y pico, yo creo, apuntadas, así. Joder. Sí, o sea, como para una pelea había. Sí. Muy bien, pero no, todo se desarrolló con normalidad, no hubo incidentes. Bien, no, para nada. Ni reincidentes vinieron a tocar, No estuvo más que los 800 y pico. Eso es. Muy bien. Y nada, pues ya está, sin más. Yo solo quería dar ese apunte sobre... Pues nada, ahora todo el mundo atento a la agenda veraniega, que viene cargada de festejos en diversos pueblos, localidades y demás. Ahí está. Y no sé, aquí en Berriozar también el sábado hubo un... Bueno, más que fiesta, hubo un espectacular concierto. Sí. Conciertazo. Que Marea y Bocanada. Ahí es nada. Eso es. Sí, muy bien. Que será recordado por todo el mundo porque fue un conciertazo, la verdad. Sí, luces, música, notas musicales. Sí, había músicos en el escenario. Había algún músico en el escenario. Hubo varios invitados. Sí. Fue un pedazo concierto. La verdad que muy bien. Sí, señor. Muy bien, pues nada, que siga así el verano, ¿no? Empezamos bien el veranito. Eso es. Además, el tiempo acompaña. Sí, todo muy bien. Todo muy bien, perfecto. Oye, pues, no sé. Pues nada, pasamos brevemente a los deportes. ¿Pasamos a los deportes? Venga, perfecto. Ahí ya van los deportitos. Pues buen fin de semana también deportivo, ¿eh? En cuanto a deportivo. ¿Ah, sí? Muchísimas noticias nos han llegado, sí, sí, de este fin de semana. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, a mí me gustaría destacar ante todo la victoria de Aymar Oleizola. ¡Olé! ¿Eh? Aymar Chapeldún, titular en muchos de los periódicos de hoy. Sí, sí. Logra su tercer manomanista al imponerse 22-7. ¿22-7? A Martínez de Irujo. ¡Ostras! Sí, sí. ¿Y eso que el otro que estaba, no sé, de caraja o cómo? Pues no lo sé, no lo sé. Arrasó, no vi el partido, no pude ver el partido. Yo tampoco, pero, la verdad, pero 22-7. 22-7, pues sí, fue un resultado, cuando menos en una final, un poco. Sí, eso es, sorprendente. Ya. Oye, cuando pues menos. Enhorabuena a Oleizola. Sí, eso es. Nuestra felicitación desde aquí, desde Berriozar y Ratia. Hombre, a ver si se viene algún día por aquí. A... Eso es. No sé, a jugar a... A echar unas partidas. A echar unas partidas o algo, tío. Mm-hmm. Claro, que hace tiempo que no lo veo. Sí. Pues, ¿qué más? Pues está en boca de todos la Eurocopa también, la de Eurocopa. Fútbol. La Eurocopa. Italia pasó, ¿no? Ayer pasó Italia en un partido... Ni fu ni fa, ¿no? Ni fu ni fa, 0-0, hasta los penaltis llegaron. Ya. Y bueno, y al final la suerte se decantó por la selección italiana. Italia que va a jugar contra Alemania. Contra Alemania. Ostras. En la otra semifinal. A priori pasará a Alemania, ¿no? A priori. Uh-huh. Y luego España que juega él. España-Portugal juega el. Creo que juega el miércoles España-Portugal. Y el jueves es Alemania-Italia. Ah. Las dos semifinales. Y el domingo ya la final, ¿no? Algo así. Y la final, pues por ahí. Por ahí. Sí, por ahí será el domingo. No tengo datos. Pues lo dicho, pues nada, oye, suerte a todo el mundo. Eso es. Menos a Italia. No. Italia, que son unas grandes personas. Sí, que gane el mejor o el que más goles meta. Eso no sé muy bien. No sé muy bien, eso es. Pero eso, sí. Pues mucha suerte a todos. Sí, mucha suerte, que el fútbol es eso, una cosa de pues que son 11 contra 11 y que no hay rival pequeño. Eso es. Se puede decir, ¿no? Se puede decir tranquilamente a estas horas y en este momento. Muy pues bien. Más cositas, vamos con la victoria de Fernando Alonso. Ah, sí. Campeón también. Ganó. En Valencia. Ganó. Eso una... que se dice que nadie es probeta en su tierra. Eso no es verdad. No es verdad, ¿no? No. Bueno, en su tierra. Bueno, sí. No, metáfora. Que no lo ha comprado. Él es australiano, ¿no? Asturiano. Asturiano. Mastercard. Mira. Sí. Claro, con razón hablaba también el castellano, se le entendía casi claro, todo. Claro. Se le entiende, vamos. Sí, sí. No sé cuánto. Sí. Bueno, hemos estado ahí. Hemos estado. Las últimas vueltas han sido un poco más... Más últimas. Sí, gran campeón. La velocidad es mía. No. El coche también es mío y el equipo pues ha trabajado para mí y quiero felicitar a mi equipo. Sí, pero los millones me los embolso yo, ¿no? Ahí está, en Zurich, no sé dónde tiene la residencia, sí, ¿sabes? Sí. Sí, pues eso, salía decimoprimero, que eso viene siendo el onceavo. El onceavo, ¿no? Por ahí. Y al final ganó. Qué tío. Llegó el primero, qué tío. Muy bien, muy bien. Sí. Esto le coloca como líder del mundial. Que lo había perdido, ¿no? El liderazgo ya. Lo había perdido. Estaba ahí rankeando, siguiendo la estela del en el liderato, pero ahora la ha recuperado. Bueno, ahí está. Bien, está muy bien, muy bien. Oye, nuestra enhorabuena también para Fernando Alonso, que se venga para aquí cuando quiera. Alguna vez ya hemos hablado con él, pero claro, en línea telefónica no es lo mismo que tenerlo aquí en persona. Hombre, ¿no? por supuesto, bueno, sí. No solo humana, que como es él. Es una persona muy física y muy humana. Sí. Pues nada, que se venga rápido. Ya en septiembre, si Fernando, si nos estás escuchando y te quieres venir, pues ya en septiembre nos llamas. Hombre, malo sea que no nos esté escuchando, o sea, estoy casi seguro. Sí, bueno, ya sabes que anda un poco con los entrenamientos, ya. Ahora estará viajando por otro lado, siempre viajando. Ya, y, pero bueno. Sí, pero bueno, sí, ya nos suele escuchar online. Online. Online, sí. Pues muy bien, Fernandito. Pues nada, ¿alguna noticia más tenemos para aquí para destacar? Tenemos las de aquí. Las locales. Sí, Lizarra, el Tudelano. Ah, sí, que han ascendido. Sí, segunda B. A segunda B. O sea, sabemos que no es invidente, o sea, que si ve, ¿no? Que ve, eso es. Eso que lleva por delante. Eso está muy bien. Sí, en fútbol, estamos hablando de fútbol. Sí, ahora sí. Hemos cambiado a local, fútbol. Sí. Sí, y sí. Oye, que les vaya muy bien también, ¿no? A Lizarra y al Tudelano. Sí, pues eso es. Derbis veremos el año que viene en la Ribera, en Estella y en Tudela. Unos grandes derbis. Ahí estaremos para contaros. No los perderemos, seguro. Sí, ni por todo el oro del world. No. Y nada, pues vamos a, si os parece, a comentar ya otras historitas, ¿no? Venga, vamos a continuar por el programa. Venga. Porque tenemos unas noticias raras, ¿no? Sí, tenemos noticias raras que nos han llegado de todo el mundo. ¿Cuáles son? Pues la primera noticia dice así. El elegido como hombre más feo de Zimbabue espera un contrato como modelo. Hostia. Sí, sí. ¿Qué va a anunciar? ¿Dodotis o algo? Pues mira, el último ganador del concurso, Señor Feo Zimbabue, tuvo la suerte y la fortuna de lograr el título. Sin embargo, este título no cambió nada su vida, ya que sigue siendo un simple portero del mercado. William Masbinu, de 38 años, quien ganó la segunda edición del concurso el mes pasado, se gana la vida transportando cargas para los compradores en un mercado en el empobrecido municipio de Mbare. La victoria le convierte en una celebridad local, pero él creía que con ella iba a lograr contratos de modelaje, cosa que no sucedió. Dice en palabras de él, yo creía que... Bueno, no sé cómo hablan los zimbabueños, pero... Yo creía que iba a realizar algunos anuncios y que iba a modelar, o eso me habían dicho, pero sigue siendo pobre. Sigo transportando cargas de coles en autobuses. ¿De coles? De coles en autobuses. O sea, que transporta a los niños que van al cole, ¿o cómo va esto? Sí, algo así. Curiosa noticia. Ajá. Pues otra nos llega desde McDonald's. McDonald's, una cadena de restaurantes. Sí. ¿Eh? Revela por qué sus hamburguesas parecen más grandes en los anuncios. Pues... ¿Porque la enfocan muy de cerca? ¿O? Pues no. Hay un reportaje en YouTube de 3 minutos elaborado minuciosamente por la filial canadiense del gigante estadounidense de la comida rápida. Lleva al espectador al estudio de fotografía de Watt International, donde McDonald's inmortaliza habitualmente sus productos. Es entonces cuando se ve cómo preparan y cocinan minuciosamente una cheeseburger, disponiendo los ingredientes de la misma forma en la que aparecerán en la fotografía. O sea, que se curran una hamburguesa de proporciones y de calidad, dices, ya, inmejorable, pero eso les cuesta pues 3 horas igual, sí, prepararla, lógico, ¿no? Para la fotografía. Hombre, cuando lo que te sirven a ti pues no se parece en nada, ¿no? Y vamos con la última. Sí. Un hombre descubre que su barriga cervecera era un tumor cancerígeno. Hostia. Un tumor cancerígeno. Ostras. Pobrecito. Jeff Burnett, de 53 años, creía que estaba engordando a pesar de no comer demasiado. Hizo varias dietas para adelgazar, pero lo único que conseguía era perder peso de todas partes de su cuerpo menos de su tripa. ¡Ostras! Sí, sí. Finalmente su esposa le convenció para que acudiera a un especialista y fue entonces cuando descubrió que en realidad tenía un enorme tumor canceroso de 22 kilos. ¿22 kilos? 22 kilos. ¡Ostras! Ahí es nada, ¿eh? ¡Qué pasada! Como un niño pequeño. ¡Joder! Ahí, sí, sí. Joder, pues nada, oye, que le vaya bien también. Que le vaya bien a Jeff Burnett desde aquí también. Si me estás escuchando, Jeff Burnett, reponte pronto y vamos. Sí, sí. A ver si te vienes un día por aquí también y nos cuentas tus historias. Claro que sí. Jolín, pues vaya, vaya. Pues esas han sido un poco las noticias, ¿no? Eso, David, es. Esas extrañas que teníamos para hoy. Para hoy, vámonos. Pues nada, vamos a pasar ya a otra cosa, mariposa. Vámonos. Muy bien, y después de estas noticias normales, las raras, las deportivas, vamos ya a conocer un poco el tiempo que nos va a acompañar, David, que supongo que será tiempo chachipiruli, ¿no? Tiempo chachipiruli, Juan Pelotilla. Vamos con el... Sí, vamos con el tiempo, pero vamos ya. Vamos con el tiempo, pero ya. Pues sí, ambiente muy veraniego. Hoy se notará un progresivo ascenso de las temperaturas. Lo estoy leyendo del iPad, que me he traído como viene siendo habitual. Ascenso de las temperaturas. Alcanzaremos temperaturas diurnas alrededor de los 25 grados en Navarra. Puntualmente se pueden rebasar los 30 en el interior. Durante los próximos días sigue el tiempo veraniego. Así que no olvide las gafas de sol y la ropa veraniega. Y cremita, ¿eh? La cremita es muy importante. Siempre lo aconsejamos desde aquí. Date cremita, que luego el sol pica, ¿eh? Los niños, sobre todo, tienen que estar bien protegidos, hidratarse muy bien, aunque no tengamos sed, ya sabéis, hay que beber lo que nos apetezca. Tampoco es cuestión de, es que unos dicen que 2 litros, otros dicen que 200. No. Beber tranquilamente, de manera moderada, ¿eh? Para mantenernos hidrataditos. Durante el resto de la semana, pues las temperaturas se mantienen, incluso aumentan un poquito. Mañana tenemos temperaturas de 29 grados de máxima, 13 de mínima. El miércoles 31, subiremos, 15 grados de mínima. Y el jueves 32 de máxima y 14 de mínima. Para el viernes, sábado, ya se espera un poco un descenso. Poquito, tampoco va a ser muy abrumador. Seguiremos con temperaturas muy suaves, 24 grados, 22. Y el domingo, otra vez, pues remontamos hacia los 28 de máxima en toda la comunidad foral. Bueno, en el norte se esperan igual algún chubasco para el fin de semana, pero en general las temperaturas muy agradables en toda la comunidad foral. En Berriozar, pues, que ya os voy a contar, más de lo mismo. Sol en el norte, en el sur mucho calor también y sol. No habrá chubascos ni nada destacable, los vientos muy suavecitos también. En las costas, pues también, calorcito, ambiente muy agradable durante toda la semana. Podremos disfrutar de la playa, de actividades al aire libre. Y esto es todo un poco para la semana que viene. Esperamos, como venimos diciendo habitualmente, pues para la semana que viene. Mira, no, esta vez no lo podemos decir porque la semana que viene no vamos a estar. Este es nuestro último programa, como hemos dicho, pero en septiembre volveremos. Y nada. Desde aquí, pues desearos un feliz verano, que lo disfrutéis y que seáis muy felices. Hasta la semana que viene. Adiós. Pues bien, ahora vamos a intentar. Tenemos una llamada telefónica. Ajá. Que lo vamos a intentar. ¿Tú, David, sabes cantar de mientras? Pues canto en la ducha y aquí no hay, pues. No. No. Es no. Una. Si quieres. Yo arriesgarme a cantar aquí. Sí, no, si quieres decir a quién vamos, sí, a dar paso y así. Vamos a intentar comunicarnos con una chica, una señorita, que es cantante. Cantante pertenece a. Bueno, es una de las mejores cantantes y la más guapa del Orfeón Pamplonés. Orfeón Pamplonés, como todo el mundo sabréis, ese gran coro que ha estado haciendo giras muy importantes en los últimos años. Y queríamos hablar con ella porque también pertenece. Bueno, también colabora en un grupo de mala gana, un grupo de aquí, local, con integrantes de Pamplona. Que tenía pues una agenda así para los próximos días, para comentarnos y hablarnos un poquito, Nerea, de esa gira que ha hecho recientemente con el Orfeón. Pero no sé yo si está. ¿Lo tenemos al teléfono, César? Estamos intentando comunicarnos. No, de momento no. Se ve que está calentando la voz. Igual o algo. Está, sí, va a ser eso. Pues nada, pues vamos a seguir intentándolo y si no, pasaremos a otra cosa y más tarde, si tenemos tiempo, intentaremos hablar con ella. De momento, pues os adelanto un poquito que de mala gana, este grupo integrado por Nerea, como os digo, entre otras, acompañando a su prima Adriana Olmedo, algunos la conoceréis, pues que se ha embarcado ahora en una nueva aventura, de mala gana, como os digo, se llama el grupo, y mañana actúan en el Onkisin dentro de un concurso, podríamos decir, que ha organizado este bar, en el que varios grupos pues se disputan el primer premio. Hoy es van a tocar los semifinalistas, tocarán cuatro canciones cada uno. Y os, nada, invitaros aquí desde aquí a todos para que vayáis esta tarde a Onkisin, creo que es desde las. No, esta tarde no, perdón, mañana martes 26, desde las 8 de la tarde, creo que es. Onkisin, no sé si monasterio de Irache, creo que está en el barrio de San Juan. Y pues eso, creo que ya podemos. Tenemos a. Eso preparado. Y luego tienen la actuación de San Fermines, que les sorprendieron recientemente comunicándoles que en San Fermines, si estaban disponibles, podrían deleitarnos con su música en la Plaza de los Fueros. Esto será el día 10 de julio, dentro de el ciclo de conciertos que se celebra antes de los fuegos artificiales, en la Plaza de los Fueros, todos los días habrá conciertos. Y de mala gana tocará el día 10, como os digo. No tenemos. Pues continuamos con otra cosa y lo seguiremos intentando. Continuamos con otra cosa que puede vamos ser... Vamos para bingo, por ejemplo. Vamos para bingo. Continuamos para bingo. O si eso podemos poner aquí... Pon un poco de música. Un poquito de música, ¿no? De música de... Siempre... Sí, un poco de marea, ¿no? Aquí para animar la mañana. Marea, pues vamos a ver si tenemos. Venga, vamos. Pero vámonos. Vámonos con esa musiquita guapa. Sí. Mientras tanto, voy comentando que tenemos agenda de monólogos esta semana. Sí. Sí, tenemos monólogo esta semana. Sí, tenemos monólogo esta semana. Espérate, lo he dicho muy rápido, pero... Espérate, ¿qué monólogos hay esta semana? David Hey. Voy a consultar aquí en la agenda, a ver, del iPad. Vale. Está anunciado, está... Está anunciado en... No, todavía están por confirmar, esta tarde los confirmaremos. No, porque hay unas visitas guiadas en Estella, que eso sí... El fin de semana. Eso sí, ahí sí que puede... Sí, sí, puede ir la peña ahí a ver las... Los monumentos emblemáticos de Estella y sí, una visita guiada de aproximadamente una hora de duración que, perdón, como os digo, tendrán lugar este fin de semana... Por miembros de Movimiento Bola, harán una especie de guía teatralizada por los monumentos y, bueno, por alguna iglesia y tal, más emblemáticos de Estella. Y como os digo, la hora no la podemos confirmar todavía, pero estaros atentos a las agendas de los periódicos porque en breve se anunciará. Y si no, en la página web también, ya sabéis que tenemos una página web, movimientobola.com, donde podéis consultar allí la agenda, las novedades, bueno, un poco enteraros de las actividades que se realizan. Y de momento, mira, lo que tengo aquí es la casa sale a la calle este miércoles 27 a las 6 en la avenida de Carlos III, en el cruce con la avenida Roncesvalles. Participan los cursos de la Casa de la Juventud, pues habrá danza del vientre, danza tribal, hip hop y teatro musical. Y los grupos de la casa, La Orden de la Jarra, Síndrome de Down de Navarra, Pamplona City Breakers, Aliasing Temporal, Speculum Vitae, Tribalunas, Teje, Clash, Aditya, Jitsis y Atipax. Eso será en la calle este miércoles, el 27 de junio a las 6 de la tarde. Entre las calles Carlos III con Avenida Roncesvalles, pues donde el monumento del encierro. Tenemos también Cirica Circus, actúa este jueves a las 3:30 en la Escuela Infantil San Cristóbal de Ansoain. Cirica Circus con su espectáculo Lara Larica, jueves 28 de junio a las 3:30 en la Escuela Infantil de San Cristóbal. Vamos con más cosas. Kiko Coco Etamoco. Este jueves a las 28 de junio a las 7:30 en la plaza de la Casa de Cultura de Burlada. Naparralde 1512, espectáculo que se podrá ver este jueves, viernes y sábado y el domingo a las 10 en el Palacio de Arazuri. Y necesario retirar invitación en el Servicio de Deporte y Cultura del Ayuntamiento Cendea de Olza. Teléfono 948-32-13-53. 948-32-13-53. Naparral de 1512, jueves, viernes, sábado y domingo a las 10 en el Palacio de Arazuri, a las 10 de la noche, a las 22 horas. Conciertos, vamos con conciertos, aparte del concierto Don Quisín. Sí. Como os decía, pues este martes es la fase final del concurso, a las 8, efectivamente. Martes 26 de junio a las 8, gran final. El jueves a las 7:30, alumnos de la Escuela Musical Tomás también tocarán el Don Quisín. El sábado a las 11:30 de la noche, los Jafans. Todo esto esta semana. Concierto también en el Black Rose, mañana martes a las 9:30, el señor Ramón. Buen concierto este para que podáis disfrutar. Mañana martes a las 9:30. La Locura del Ángel, local Tudelano, acogerá este viernes a las 11 el concierto de Julián Maeso. El sábado 30 a las 12, Artea. Y esto es un poco la agenda que tenemos para los próximos días. ¿Cómo va la conexión? Me parece que ya no, además no disponemos de tiempo. ¿Podemos probar a que nos llame ella? Pero no sé si se va a escuchar. Eso, ese es el problema. Ya, bueno. Pues lo dejamos para... Sí, lo dejamos para... Lo dejamos para otra ocasión. Qué pena, qué pena, qué pena. Ya sabéis que son cosas del directo. La parte técnica está un poco todavía... Sí, sí. Es una pena, chicos. Es una pena que no podamos disfrutar de esta, no, de esta vocalista, ¿eh? Hombre. Pero bueno, ya os adelanto un poco lo que nos iba a comentar. Sí, sí, adelanta, David. Conciertos, eso. Concierto de este martes a las 8 en el Onky Scene. Gran conciertazo en el que estáis todos invitados ahí para animar a los grupos que han pasado a esta fase final. Y si os apetece verlos, también el San Fermín es el día 10 de julio, creo que es a las 9 y media, en la Plaza de los Fueros. Día 10 de julio, 9 y media, Plaza de los Fueros. Ah, pues yo voy, Pantona, ¿eh? No me lo pierdo. También. Yo voy también, sí, sí. Unas litronas allí o lo que sea y a disfrutar de este concierto, ¿eh? Todo el mundo. El martes 10 de julio. ¿Martes o miércoles? Estoy diciendo martes. El 10 de julio... 10 de julio. Pues, a ver, si empieza el 6 San Fermín, que es sábado, ¿puede ser? Es viernes. ¿Viernes? No te lo puedo asegurar, no tengo aquí el calendario, a ver en el iPad. Anchas Castilleja. Ahora oigo ahí que nos ha colgado. Algo es algo. Algo es algo. No. Bueno, pues nada. Continuamos con más cosas. Continuamos. No me pongas esto al... Mira, a ver. Bueno, a ver, sí. Tenemos... Es una pena, ¿eh? Es una pena. Bueno, no nos vamos a demorar más tiempo porque tampoco lo tenemos. Vamos con... Bueno, os voy adelantando el horóscopo. El horóscopo para los próximos días. Vamos a Hola. Ver. ¡Hola! ¡Hombre! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¡Hombre! ¡Ahí está! Bueno, más bien mujer. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Por fin! Oh, ¡sí, sí! ¡Se te oye alto y bajo! cuéntanos, Nerea, ¿qué tal? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Te hemos despertado? Sí. Antes de nada, sí. El 10 de julio es martes. ¡Martes 10 de julio! Muy bien, muy bien. Martes 10 de julio hacia las 9 y media o así, ¿verdad? Eso es, sí. Eso en la Plaza de los Fueros, sí. En la Plaza de los Fueros. Muy bien, muy bien. De mala gana. ¿Qué nos puedes contar de mala gana? Pues bueno, que somos un grupo relativamente nuevo en Pamplona. Uh-huh. Y bueno, tenemos algunos tienen algún tablas, otros sí. Tenemos menos. Pero vaya, suena bastante bien. Sí, tenéis unas cuantas canciones ya preparando ese disco, ¿no? Que vais a grabar en breve, ya tenéis una maqueta con cuatro cancioncitas y tenéis ya unas cuantas para preparar un buen disco, ¿no? Un pedazo de disco. Un pedazo de disco que vamos a hacer, bueno, impresionante, sí. Nos lo podéis perder, de mala gana, que lo podréis... La maqueta, por cierto, con cuatro uh-huh. temas, también muy buenos, sí. A 2 euros. A 2 euros, ¿eh? Está o sea, muy bien. 50 céntimos el tema, no sí, está sí. Nada mal, ¿eh? No, para nada, tal y como están las cosas, 50 céntimos por un temazo, sí. Es, vamos. Y esa maqueta la podrán comprar en el concierto la gente también. Sí, por sí. Ejemplo, como habéis dicho, este martes 26, este a partir martes. De las 9, en lugar de las 8, creo que es a partir de las 9, uh-huh. Tocamos los cuatro grupos finalistas uh-huh. Y allí llevaremos las maquetas. Ah, vale, muy bien. Para muy bien. Vender, quien o quiera. Sea, o sea que allí la podremos comprar, la maqueta de mala gana. Pues sí, tengo entendido que este grupo está formado por grandes músicos, ¿no? Como es Alex a la batería. Eso ¿no? es, Alex Ladrón. Sí. Alex Ladrón, que también es integrante de algún otro grupo, de los Manowar, ¿puede ser? No. Exactamente. Ah, sí, sí, integrante de los Manowar. Luego tenemos a Javi al bajo, ¿verdad? Sí. Javi, sí, sí. Javi, un pedazo de artista también. También está en otros grupos. También está, creo que está en el Mono Pintor. Ah, es verdad, colabora con el Mono Pintor también, sí, sí, sí. Sí. Sí. Luego Nacho a la guitarra, Nacho, el virtuoso Nacho, que es también un máquina, yo lo he visto en algún concierto y la verdad que es un fenómeno la guitarra. Hombre, claro que sí. Adriana, la gran Adriana Olmedo, a la guitarra y a la voz, ¿verdad? Eso es, sí. Y Nerea, a los coros. Aquí, una servidora. Muy bien, pues, si queréis, digo, puedo ir buscando, si queréis ponemos algo de... ¿Lo tenéis, algo colgado en YouTube, Nerea? Pues sí, tenemos algunos temas en YouTube. Ah, qué bien, Pues, David sigue dándole la chapa y, y yo voy buscando, ¿vale? Búscamelo, venga, muy bien. Creo que tenemos los temas de la maqueta. Vale. Sí. ¿Cuáles pueden ser para buscarlos? Pues, ¿y tú no estás? A ver. Por ejemplo. ¿Y tú no estás? Tú no. Gran tema. ¿Ves? ¿Estás? ¿Ves? ¿Cómo? Perdona. Otro tema, ¿ves? Reniego. Bueno. ¿Ves? Reniego. Uh-huh. O si no, Clavando clavos, aunque es un tema antiguo. No, vamos a buscar de este nuevo disco. Que está a puntito de salir. Pues yo tenía entendido, bueno, la agenda aquí me figura como que es a las 8, pero bueno, igual a las 8 comienza un poco la ceremonia entre que os preparáis y tal, las 9. Sí, puede ser. Yo creía que era las 9, uh-huh. Sí, pero bueno, ya se sabe, con esto de los músicos que somos tan informales, ya, pues... Ya, ya. Bueno, la gente que se pase a partir de las 8 y bueno, te tomas ahí una cervecita, que está muy a gusto... te tomas... Un bocata está muy bueno. Un bocata ahí. También, tiene muy buena cocina, escuchas un poco de música guapa por ahí. Ahí está. Sí, sí. El Onkishin, que por si acaso alguien no sabe, que está en San Juan, Monasterio de Irache, número 58. Eso es. Por si acaso. Eso es, para el que no lo conozca, Monasterio de Irache 58, el Onkishin. Allí tenéis que estar todos mañana por la tarde para disfrutar de esta gran final de concurso organizado por el propio Onkishin, ¿verdad? Eso es, sí. Sí. ¿Qué premios? Es la segunda edición. Segunda edición, es verdad. El año pasado ya celebraron. ¿Cuáles son los premios de este concurso? No me acuerdo muy bien. Vale, pero bueno, de todas maneras es algo simbólico. Creo que es algo de tema musical, instrumentos musicales o material musical. Sí, algo de eso. En colaboración con Musical Tomás, puede ser, algo así me suena. Sí, podría ser, sí. De todas maneras, pues eso, el premio es lo de menos, ¿no? Como suele ser habitual, lo importante es participar. Exacto. Y disfrutar. Bueno, pues te quería preguntar por otra cuestión, aparte de todo esto. Bueno, creo que ha quedado ya claro, ¿no? Para el público, de mala gana, mañana en el Onkishin, con otros cuatro finalistas en total o alguno más. Creo que sí, que somos cuatro finalistas. Finalistas, tocarán cuatro cancioncitas cada uno. Mañana el Onkishin. Y en San Fermín es el día martes 10 de julio en la Plaza de los Fueros. Conciertazo. Perfecto, que sí. No os podéis perder. Pues te quería preguntar el tema de la gira que habéis hecho con el Orfeón. pedazo de gira, habéis estado en Nueva York una semana. Buah, ¿qué tal? Sí. Cuéntanos. Impresionante. Uh-huh. Impresionante Nueva York, impresionante el público también. Sí, ¿no? Ya leímos las críticas por aquí y bueno, apabullantes. Sí, ha sido impresionante, de verdad, ¿eh? Bueno, ya sabéis que, bueno, así un poco generalizando, los americanos son muy... Pues muy americanos, ¿no? Sí. Pues muy... imaginaros, parecía casi un campo de béisbol o algo así cuando terminábamos de cantar todos y a la vez todo el público se ponía de pie gritando, alzando las manos, como si fuese un partido, vamos. Sí, sí, sí, a lo americano, vamos. A lo americano. Ovación total. Sí, sí, sí, ahí todo es a lo grande. Ya leímos que, pues me dice César que no tenemos tiempo. No, está buscando aquí de mala gana, pero salía de hip-hop y tal y cual. Igual por Adriana también. Sí, Adriana he buscado Clavando clavos. Escuchamos. ¿Nos vale? Sí. Y con ella nos vamos a despedir la temporada. Nerea, qué orgullo, ¿eh? Sentirás en este momento, ¿eh? Hombre, la última entrevista de la temporada, oh, por favor. Hombre, la última y casi la primera, pero bueno, pero... No, para nada. Oye, pues os emplazamos para septiembre para que vengáis aquí en directo a tocarnos alguno de vuestros temas. Sí, ¿eh? Sí, fácil. Encantado. Nos esperamos aquí para Berriozar y Ratia y toda la audiencia. Vale. Por lo dicho, oye, Nerea, que os vaya muy bien, de verdad, y nos vemos en septiembre, querida audiencia. Muy bien. Vale. Venga. Venga, un saludo. Agur. Agur. Ni alquilarlo, huele a santitos y a velas, a las penas morfinas de dioses y contrabando de vino malo, pero el mal sabor también emborracha y empacha. Dicen que el que no ríe es porque no ilumina una sonrisa que una bombilla. Y mientras cantan la canción del moribundo desahuciado, clavando clavos, clavando clavos en la caja de madera, piensan algunos que ellos no tendrán plañideras de falda arrugada, y el claveteo es el último ritmo que a todos al final nos lleva. Y dicen que el que no ríe es porque no quiere o porque le duelen las muelas, a pesar del ron y del tabaco, que es lo único que le consuela. Dicen que el que llora se conforma con sentirse mal y olvidar. Más ilumina una sonrisa que una bombilla. Y ven a mirarme cerca y dime que aún piensas que otros males son pecados. Dime, dime, di que es cuestión de merecerlo, que el hambre es cosa de pobres y de ricos el ignorarlo. El mundo es cuestión de medidas y equilibrarlo no es de humanos. ¡Ay! ¡Oye! El mundo, una cuestión de medidas. Vamos a equilibrarlo gozando. Y cantan al ritmo del martillito y queyito y tu, y bebiendo ron y jugando a quedarse vivos, que pa' muertos todos valemos y ya nos darán el papel. Pim pam pum, así será, y mientras tanto celebran la vida en que algunos se empeñan en aguar la fiesta. Y Tito y Papito, y a clavar, y a clavar. Y si se clava, ¿y qué pasa si de allí nadie se escapa? No, dicen que el que no ríe es porque no quiere o porque le duelen las muelas, a pesar del ron y del tabaco, que es lo único que le consuela. Dicen que el que llora se conforma con sentirse mal y olvidar. Más ilumina una sonrisa que una bombilla, clavando clavos. Cada día que pasa es una nueva semilla, clavando clavos. No te olvides de vivir, que el tiempo pasa deprisa, clavando clavos. Son las cosas que importan, que te dan la vida. Y cantan al ritmo del martillito y queyito y tu, y bebiendo ron y jugando a quedarse vivos, que pa' muertos todos valemos. Y ya nos darán el papito y al clavar, y al clavar será, y mientras tanto celebran la vida en que algunos se empeñan en aguar la fiesta. Tito y Papito, y a clavar, y a clavar. Y si se clava, que no